Pues llegamos a la última horita de este miércoles. Es una hora muy gozosa, muy socorrida y jubilosa, porque lo pasamos guatupé con los amiguitos de la Asociación de Cómic de Dibujantes y Guionistas. Estoy haciendo yo un lío ahora mismo. La Duna, vamos, en una palabra, en dos palabras. En internet, laduna.es, para más información. Es decir, que arranca justamente aquí nuestro Planeta Duna semanal. Saludando a Juanma Beltrán. Buenos días, Antonio. Lo has hecho muy bien. ¿Sí? Yo también. ¿Se ha entendido el mensaje? Que sí. Es lo importante aquí. Lo fundamental. Estaba yo preocupado. Digo, la idea de fondo ha quedado prístina. Sí, ¿no? Bastante clara. Perfectamente. Pues me alegra saberlo. Y Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues aquí, pues muy bien, otra semanita más. Nerviosos, tensos. Te veo mal color. Ya nos cuentas luego cómo ha ido el fin de semana, porque te veo como un poco... Yo lanzo la indirecta, ¿sabes? Así como que lo veo algo no quería para ser ahí, tan directo, pero bueno. Bueno, ahora después vamos a comentar. Si no, que nos lo cuente madre. Sí. Ya le tiraremos de pues venga, la lengua digital. Le voy a poner a Javi la primera copita, ¿sabes? Sí. Con aquello de... Pues venga. Por alusiones. Ya, sí, por alusiones. Cola para Javi, naturalmente digo chumbo especial de la casa para Juanma Beltrán y lima limón para el servidor con un poquito de una hojita de hierbabuena. Si os parece bien. Me parece muy ya bien. Ya está, es la Mirinda, patrocinadora oficial de Planeta Duna. Y amigos, es un día grande para el fútbol patrio. Esta noche, el equipo de España tratará de conseguir una nueva hazaña deportiva, doblegando a 11 franceses enemigos futbolísticos de nuestra querida nación. Estaremos todos con el alma y el corazón en el estadio, noble estadio Santiago Bernabéu. Pero nos ocupa ahora el mundo del TV español con el noticiario Dunero, el Lodu y Agapito Cifuentes, que es primo de Periquito, que es el menor de la familia de la saga encabezada por Pablo. Adelante, Pablo Cifuentes. Ahora sí. Buenos días. Me pensaba que me iba a llamar Agapito. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, contento, evidentemente. ¿Has puesto las velas ya esta mañana? No hace falta. No hace falta. Estamos ya muy sobrados. Muy bien. Eso sí, en el equipo este de aquí de España, como tú le llamas, también hay algunos franceses. Sí, hay dos. Y un poco de todo. Tres, ¿no? Hay un poco de todo. Un poquito de todo, sí. Es muy internacional. Estamos abriéndonos. Oye, que gane el mejor, ¿vale? Que gane el mejor. Ya está. Dí que sí. El que más se lo merezca, el que más meritosa. Pasamos del fútbol y hablamos de lo que nos interesa a nosotros. Claro, claro. Que es que no sé por qué me pregunta siempre por el fútbol. ¿Verdad que no? Es el cómic. Y en esta ocasión, cercano y andaluz. Porque ya sabéis que este fin de semana comienza el Salón de Granada. Bueno, el título parece que es Salón Internacional del Cómic de Granada. En su... son 15 ediciones. Decimoquinta. Muchas gracias. Una X y la V, ¿no? Página para las referencias. Pues www.saloncomicgranada.com. Ahí prácticamente va a encontrar casi todo lo que vamos a decir. Algunas cositas no, porque nosotros somos muy así. Ah, y hay cosas que nos guardamos en la manga, claro, incluso más que en la página oficial. Claro. Pero básicamente toda la información la encuentra en esta web, así que no dudéis en pasaros. Pues sabemos más de lo que decimos, ¿eh? Mucho más. ¿Cuándo son? Pues ya os lo hemos dicho, este fin de semana no va a ser el jueves. Normalmente el salón ocupaba 4 días, empezaba el jueves y terminaba el domingo. En esta ocasión, sabiendo ya de que el jueves es un día difícil, la gente trabaja. Complejos, ¿eh? No ha llegado todavía el fin de semana, sí, suele ser un día un poco tonto en el que no había nadie, y la organización, yo creo que con buen tino en esta ocasión, ha decidido pasarlo solo el salón, que sea desde el día 12 hasta el domingo 14, solo 3 días, viernes, sábado y domingo. No está mal. Que eran al fin y al cabo los que iba la gente. Claro, claro. Yo creo que mejor, ¿no, Javi? Hombre, yo la verdad es que yo creo que un jueves poca cosilla, efectivamente, iba muy poca cosa. Además, de hecho, el Salón de Granada es un salón que tiene mucho de visitantes de otras ciudades. ¿Sí? Y un jueves la verdad es que prácticamente es imposible para yo te lo cuento trabajar. Que he estado muchos días, muchas veces, muchos años, llevamos ya desde el 2004 yendo al Salón de Granada, y los jueves son, bueno, un día divertido para pillarte las ofertas raras, ¿no? Antes de que llegue, ¿verdad? Antes de que llegue la peña y está todo eso, todos los pasillos limpios de gente. Llenos de niños. Y las tiendas llenas de cómics sorprendentes, ¿no? O sea, las ofertas esas raras que desaparecen pronto. O sea, el jueves es el día chulo. Pero bueno. Ahora serán los viernes. Ahora serán los viernes, pero bueno, así los viernes ya empezaba a haber bastante gente. Y estaba bien. Bueno, horarios, para los que queréis pasar. El viernes, bueno, todos los días, voy a decirlo porque todos los días igual. De 11 de la mañana a 8 de la tarde. O sea, ininterrumpidamente. Sí. Allí nos llevaremos un bocadillo, lo que sea, sí. Lo he hecho yo algunas veces también. ¿Cansa esto mucho o no? Sí. ¿Compensa? El si tienes cosas mejores que hacer, si no, se pasa bien. Como todo en la vida, ¿no? Claro, sí. Claro. Yo me solía llevar un bocadillo. Y así, cuando pero grande, gente, ¿no? Una barra prácticamente. Hombre, como Dios manda. Sí. Una cosa de media barra. Un kilo de pan, vamos. Lugar, Feria de Muestras de Armilla, Zarmasa, en Granada, obviamente. Ya sabéis dónde está eso. En la avenida esta que va para el Palacio de Congresos y el Parque de la Ciencia, un poquito antes del Carrefour. Uh-huh. Pues por ahí estaba la Feria de Muestras de Armilla. Y la entrada cuesta 3,50€ con un cómic de regalo hasta agotar existencia. Ole ahí. Está bien. Sí, el regalo está bien. Bueno, tampoco se han subido mucho a la parra esta gente, ¿no? 3,50€. Yo es que no me acuerdo tampoco lo de... El de Barcelona creo que está ya por los 5 o 6 euros. O sea, casi el doble, ¿no? De caro. Me suena, a ver, que me corrija, luego me escriban todos nuestros oyentes diciéndome, ¿qué dices, tarao? Se cuesta 3 o 4 euros. Pero un precio para, por ejemplo, un día, es decir, si un yo día, voy, sí, un repito día. El sábado, otros 3 sí, euros y medio, sí, claro. Sí, sí, vale, sí. Vale. Pero bueno, yo esto en un día lo ves. Sí, tampoco, sí, claro, bueno, sí, tampoco creo que... tiempo, ¿no? No. Hombre, autores. Vamos ya un poquito también para los que sean aficionados al cómic. Alineación, titular. Sí, de gente. ¿De portero quién juega? De portero estará, bueno, yo creo que el capitán, podemos decir que es Joe Kubert, que es la estrella, ¿no? Del salón. Está Rick Bate, Carlos Pacheco, bueno, Jesús Merino, Tom Rainey, Maury Hallowell, Michael Rodríguez, Enrique Sánchez Abulí. Hombre, por favor. Ahí está, se nota el cariño a la gente. Con respeto, sí, señor. Sí. José María Martín Saurí, Kenny Ruiz, Francis Porcel, Sergio García... Y bueno, unos cuantos más, no voy a decirlos tampoco, todos, hay bastantes, bueno, aparte muchos, incluso ¿no? La editorial así, hay bastante y está bien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo la verdad que con el hecho que vaya, por ejemplo, gente como yo, Kubert, uh-huh. O Carlos Pacheco, que también, hombre, se deja ver, pero no tampoco especialmente mucho, en muchos sitios. Teníamos una foto estupenda con Carlos Pacheco uh-huh. Enfrente del stand de la Duna. Sí, yo creo que es interesante, sí, tampoco es porque verlos todos los autores, uh-huh. Pero ya digo yo, que por el hecho de ver que te firme un ejemplar Joe Kubert, creo que merece la pena. Pues como tú dices, yo el horario de firma no lo hemos dicho porque cada uno va a mirar en la página, la que he dicho antes, y viene un horario de firma. De cada uno de los otros viene muy bien porque hay gente que dice, ¿cuándo? Tal. No sé tú que has hablado de Joe Kubert, cuéntanos algo de Joe Kubert que nos pone ahí en la biografía, ya que es la estrella de... Vamos a hablar de Joe Kubert, me gusta ver, que me hagas esa pregunta. A ver. ¿Cuándo nació Joe Kubert? Hace ya la tira de años. ¿Y por qué? ¿Y por qué nació? Nació en el año 26, nació me imagino porque su madre estaría embarazada, después en un pequeño de dolores, pueblo, ¿no? Efectivamente, sí. Al este de Polonia, en Izerán. Y pues como la mayoría de este tipo de genios, pues mostró desde pequeño su dotes para este arte, y a sus 84 años pues visita España por primera vez. Su carrera ha llevado a cabo obras como Sargento Rock o Tarzán, habiéndose convertido en una de las leyendas del cómic americano, ya que es uno de los pocos autores en vida que conoció el inicio del cómic en los años 20 y 30, ganándose la vida desde joven en una industria que en aquella época era cuanto menos complicada. Y además de esto sí tenemos horario, que es de firmas, que él viene el sábado de 6 a 8. O sea, 2 horitas firmando. Ahí 2 días, ¿eh? Está bien eso porque da opción a todo el mundo. Este tipo lo debe saber todo, ¿no? Del cómic. Pues por lo menos algo. Sí, un poquito. Hasta metido en el meollo. Hasta metido en el meollo desde los años 30, pues imagínate, ya ves tú. Tiene que estar. Lo que me está. Y la foto que tenía, no sé si han puesto una foto de joven. Estaba muy bien. Estaba con sus canitas y se tal. Se va bien, ¿no? 84 años. Dará cosita a preguntarle algo. La verdad que yo le preguntaré si está jubilado. ¿Estás jubilado? No, los dibujantes no se jubilan, me parece a mí. Y vas a ver obras y estas cosas. Sí, ¿no? ¿Qué más cosas hay? Pues mira, la típica... Esto es la sección un poquillo más para los aficionados al cómic. Vamos a llamarlo con mayúsculas. Como nosotros, ¿no? Vamos, los aficionados de verdad. Va un poco... Pero también está esto orientado para la gente que le gusta el tema animación, con cosas relacionadas más o menos, directa o indirectamente, con el mundo del cómic, como los típicos talleres, rol y concursos. Así un poco diciendo por encima, hay talleres de cómic, eso sí, guay. Pero hay cosas que es de Goma Eva, que hombre, no tengo ni puñetera idea de qué. Otro de... taller de Poroporos, un taller de Papercraft y un taller de Fimo, que es la plastilina esa que se seca, bueno, que se cuece. Hay una cosa que se llama gorro de Batman o Yoda. Que me apunto a esto. Gorro de Batman. Yo quiero un gorro de Yoda, tío. Te puedo hacer un gorro de Yoda, está en un taller muy chulo. existe otra cosa que es lo típico del taller, perdón, de lo que te ponen tu nombre en japonés o en élfico, ya sea otaku o sea simplemente friki. Este año no se han reciclado y lo han puesto en el idioma ese de los navíes, ese de Avatar. ¿Pero dónde te lo ponen? ¿Donde tú quieras o...? Te lo escriben aparte. Vale. Imagino que tú, si te enseñas una nalga, lo mismo no te lo escriben en la nalga. No, es que estaba pensando, os lo juro, estaba pensando eso, que igual te lo tatuaban en un gemelo, no sé, está a saber. No. Y también hay, pues, un tarot manga, otro aprende y fabrica tu propio equipo de soft combat. A ver, ¿qué os suena soft combat? A lo mejor combatir, lucha. ¿Combate, ¿no? ¿Combate moña? Sí, mismamente. Soft de, yo creo que ya eso. Sé lo que es, madre mía. A los pollos, sí, que, exactamente, sí, que se fabrican unas armas que están como acolchadas y empiezan a andar. Se dan de palos, tío. Pero eso, qué risa, tío. Tiene que picar eso, eso tiene que picar. O sea, de soft, tiene poco, ¿eh? Yo llegué allí un año y efectivamente me encontré a dos tíos con barba dándose palos con una goma y dije, pero tío. ¿De qué vais? Estoy ya un poco crecidito, hombre, ya me estás jugando con. Bueno, pues te enseñan a fabricar tu arma y tu yelmo. De soft combat. Y también hay otro taller de cuero, cota de malla y bueno. Este ya parece más friki, ¿no? Digamos. Rol en, sí. Hay rol en vivo de dos tipos. Me ha hecho gracia. Mafioso y político. Toma ya. No sé si habrá una mezcla. No confundir, no mezclar. ¿Sí? ¿Diferencia? Y o político. Qué bueno. Hay otra cosa de hombros lobo de Castro Negro. Bueno, soft combat de arma y tiro con arco, porque también hay soft combat con tiro de arco. Pero con flechas de verdad. Supongo. Otra cosa que se llama bache y cachivache, que no me preguntes qué es porque no tengo ni idea. Una coreografía de soft combat. Y bueno, de antes, pero ordenado. El clásico karaoke y me imagino que también tema de disfraz. Genial. No he visto los disfraces, pero pues tiene que estar en algún lado, es que no lo he visto. Bueno, claro, coreografía de soft combat, claro, tiene que ser. Tú ya te lo organizas con el otro para hacer un luchilla de chachi. Sí, en vez de darse palo, para hacerlo como en plan Errol Flynn. Oye, pues mira, yo voy a recomendar a nuestros oyentes el Goma Eva, el Poro Poros, la gorra de Batman o del Yoda y, por supuesto, el tarot manga, sin olvidarnos del soft combat. Las cosas están muy bien, anima mucho. Yo desde aquí llamaría a nuestra audiencia, si alguno se hace un gorro de Batman o de Yoda, que nos mande una foto. Sí, que tengo mucha curiosidad. Sí, muy bien. Por favor. Hola, bueno, otro tema ya aparte, también creo que más relacionado con los que son aficionados al cómic, no tanto al mundillo este, al otro que decía, no, al mundillo friki me refiero, sea el tema de exposiciones, ¿no? Y es que en esta ocasión los de la organización se jactan, y con bastante razón, y además lo han hecho muy bien este año, de que han dispersado un poco lo que es las exposiciones por toda la ciudad. O sea, con lo cual, durante varios días, pueden los que estén allí en Granada o que los visiten, pueden ir haciendo una especie de recorrido en distintos sitios de Granada en las que encontrarán exposiciones relacionadas con este salón y, evidentemente, relacionadas con el cómic. Por ejemplo, una, que es la de Joe Cooper School, que nos comentaba, me comentaba así antes fuera de micrófono Javi, que le sonaba muchísimo una escuela que el propio Joe Cooper, desde que me estaba hablando, ha tenido tiempo de hacer tantas cosas que ha creado una propia escuela con su nombre. Y bueno, hay una en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, hay una revisión histórica de esta escuela a través de los originales de 15 alumnos, que hoy además son consagrados autores, es normal. Después de tanto tiempo ya... Han aprovechado el tiempo. Más cositas. Otro titulado El arte de David Mazzucchelli. Este hombre es famoso. Mazzucchelli. Creo que también viene invitado, es que no lo he comentado, pero bueno, a lo mejor no. No lo digo, tranquilo, no lo sé. Es una exposición que está del 2 al 16 de marzo en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Andalucía. Exposición montada por la MoCA. De Nueva York y coordinada entre esta entidad y Ediciones Veleta para poder traerla a España. Coincidiendo con la exposición de la Biblioteca de Andalucía, organizará talleres de cómic y charlas sobre el tema, además de visitas guiadas. Más exposiciones, una de Kenny Ruiz en la Escuela de Arte de Granada. Qué bueno, hay más, ¿no? Y exposiciones dentro del recinto de Fermasa, o sea, dentro de lo que será el salón. Estas son de Cristina Vela, autora ganadora de la modalidad de cómic del certamen Desencaja del Instituto Andaluz de la Juventud, que además podrán contemplar la exposición durante el salón este de cómic. Lo que decía, está dentro del salón y lo puedes ver durante este fin de semana. También hay otra exposición de estos clásicos, de los ganadores del certamen de cómic e ilustración del Injuve. También hay una exposición del certamen de cómic Mutantes Paseantes del Ayuntamiento de San Roque, ya hemos mencionado algunas veces. No sé si fue la anterior semana, este concurso, ya lo hemos anunciado, la nueva edición de este año. Y por último, los 15, una exposición dedicada a los 15 salones de cómic, una exposición sobre las 15 ediciones de este evento. Pues oye, completísimo, ¿eh? El tema de exposiciones. De Granada. ¿Qué más cosas? Presentaciones. Bueno, en teoría. La duna, en teoría vamos a presentar el número gótico, pero aún no tenemos día, entonces pues me quedo así sin poder decirlo. Lo siento. que se informen allí, que pregunten, ¿no? O lo que sea. Busca la vida, leño. Pero bueno, sí me gustaría destacar una presentación de una revista que ha salido ahora sobre estudios de cómic, que se llama La Araña, de Sevilla, que tendrá lugar la mañana del domingo 14 de marzo a las 11. Se distribuirá gratuitamente su edición en papel a tantas universidades, bibliotecas, fundaciones, obras sociales y demás entidades, tanto públicas como privadas, que lo soliciten, dejando la más accesible edición digital a todo aquel que quiera visitarlo en la página revista-larana, evidentemente, .blogspot.com. Bueno, me parece curioso, nuestra edición tenía autores bastante interesantes, especialistas tanto de españoles como de fuera, y además ha arriesgado de por sí hacer una cosa de estas que es gratuita. Y bueno, yo creo que está interesante. Otros temas también interesantes, y es que Vicente Galadí, conocido yo creo que por todos, hemos mencionado varias veces, el editor de Dos Veces Breve, ¿no?, convoca o ha convocado al sector andaluz de la historieta a una reunión dentro del marco del salón para crear un grupo de trabajo que intente estudiar y solucionar la cuestión de que en Andalucía el sector de la historieta no ha sido capaz de trasladar sus demandas a la administración, al menos en comparación con otras comunidades autónomas en las que esto es muchísimo más potente, y aquí estamos como un poco descoordinados, no hay una especie de unión fuerte, ¿no? Él lo explicaba en, yo lo he leído en, perdona, a ver si me acuerdo ahora, de un puñado de cómics, lo hemos mencionado dos veces, la página de Miguel Ángel Alejo, viene un manifiesto un poquillo explicando, concretando realmente por qué ve necesario que se haga esto, ¿no? Cuáles son las deficiencias del sector andaluz a la hora de pedir, ¿no?, y de que se le haga caso. Y bueno, esto tendrá lugar en el Salón de Actos el sábado 13 de marzo a las 19 horas. Que además también queda abierto en un foro de Dreamers. Para opinar. www.gritos.com- que parió una dos veces breve / index.at. Me pone un par de enlaces, ¿eh? Eso te iba para que la gente lo pueda ver. No, me pareció una cosa muy muy curiosa por parte de Vicente, de intentar, no sé, darle un poquillo de dinamismo, que se movilicen el sector profesional, sobre todo. ¿Estáis de acuerdo con esa apreciación que hace? Yo estoy leyéndolo y es posible que en otras, sí, no, es posible, no, totalmente todo lo que dice, es cierto, en otras comunidades consiguen hacer cosas, ¿no? La administración le hace bastante más caso en algunos tipos de demandas, ¿no? ¿Y pero, dónde puede estar el fallo? Pues no sé, que vamos un poco a nuestro aire aquí cada uno. Igual, ¿no? Cada uno con su pellejo. Sí, puede ser. Y bueno, y esto ya está, todo lo del fin de semana en el Salón del Cómic de Granada. Que no es poco, ¿eh? Estaremos allí, ya sabéis, la duna, al fondo, a la derecha, como todos los años. No, es verdad, parece que estamos diciendo hasta el cuarto de baño. Es que va de paso, o sea que viene muy bien. Hay gente que va a pasar por ahí, fijo. Tú vas atrás al fondo, cuando choca la pared, tira para la derecha, para la derecha, y te encuentras, antes de llegar a la exposición, te encuentras el instante de la duna. Sí, señor, está muy bonito, muy apañado como siempre, muy limpio y aseado, con Juanma Beltrán, que estará se intenta. Presente, y compañeros y amigos de habrá de mucho. La luna. De hecho, allí también estará nuestro amigo Pino Defende, que estará con sus cosas, Pino Defende del cómic, ¿verdad? Pues recomendable este salón granadino, enlace directo desde laduna.es, como nos acaba de contar Juanma Beltrán, para toda la información. Y hay más cositas, ¿no? Sí, ya que hemos hecho un amplio resumen de lo que va a ser el salón, vamos a hablar ahora de otra cosilla, cambiando un poco de tercio, que es la tercera edición de la beca Alhóndiga Cómic 2010, creo que este año. Y para los que no se acuerden de qué iba esto, aunque es bastante conocido, esto es una beca, ¿no?, que te ofrecen, y que quien la gane disfrutará, pues todo, que esta beca en la casa de los autores, la Maison de Sauter. La Maison de Sauter. La Maison de Sauter. De Sauter. De Angoulême. Francia. En la misma Francia. Efectivamente. ¿De qué consta la beca? Pues se te ofrece un alojamiento en un apartamento individual hasta un máximo de 12 meses. Mola, mola. Eso sí, la electricidad, el gas y el agua te lo pagas tú. Ya no mola tanto el tema. ¿De qué van estos? Pues hombre, que se anunciará si todo el día con el cable, o sea, si quieres poner tele por cable también te la pagas sí, tú, ¿no? Internet también te lo pagas tú y todo, exactamente. También te ofrecen acceso al equipamiento y a todos los servicios de la casa de los dones. La comida te la dan ellos, ¿no? Supongo que tampoco. Supongo que no. Pero eso sí, te dan 1.000 euros mensuales hasta máximo 2 años. Vale, eso también vale. Te puede buscar la vida. Es que los alquileres en Francia para mí que no tienen que estar baratos, ¿eh? Ni de pues igual, ¿no? Y encima si en la mansión de los que doctores. Que te den la singularidad, pues está bien también. La verdad que si no pagas alojamiento y te dan 1.000 euros mensuales, que lo que cobra un mileurista, te apañas tú. Te apañas muy bien, sí, yo creo. Sí, vamos. Puedes comprarte un coche incluso pagar la letra, ¿sabes? Con eso cada vez. Sí, eso no lo sé. Y bueno, Alhóndiga Bilbao, por su cuenta o en colaboración con una editorial especializada, estudiará la posibilidad de publicar el proyecto del becario en el año siguiente a la finalización de la beca. ¿Qué hay que hacer para presentarse a la opción de ganar esta beca? Pues hay que presentar un proyecto de cómic. Este proyecto deberá presentarse obligatoriamente en soporte informático y opcionalmente también, si se quiere, en soporte de papel. Contendrá un descriptivo por escrito de un máximo de 25.000 caracteres, irá acompañado de dibujos, bocetos, diseños y cualquier otro material gráfico que permita su mejor visualización. En el proyecto se deberá señalar la duración estimada para su desarrollo hasta un máximo de 12 meses. Lo que quiere decir, pues 12 meses. Si te van a pagar 12 meses... Sí, bueno, que si eres tan máquina de hacerlo en 3 meses, pues pones 3 meses. No, si vas a decir que vas a hacer 5 páginas en 12 meses, lo mismo no te cula, pero... también tienes que incluir el currículum vitae del candidato o candidata y el plazo de presentación de los proyectos será a partir del día 31 de marzo y estará abierto hasta el 9 de mayo de 2010. Mm. Para más información, www.alondigabilbao.com. Perfecto. Ya empieza a ser un clásico esto, ¿eh? Sí. Ya, la tercera edición ya... Y además distinto, totalmente distinto a los otros concursos. Lo bueno sería tratar de contactar con ganadores de ediciones. Nos cuenta la experiencia de cómo claro, está aquello, ¿no? Claro. Es que la verdad sí, es que como ofrecerte un... Sí, es una beca. Es igual que hay becas para todo, pues un añito para dibujantes de cómics. Claro. Sí, sí. Aprendes, publicas cosas, incluso tienes posibilidad de publicar el año que viene. Está después, en la capital europea del cómic. Está en la capital europea del cómic, además, efectivamente. Está muy bien, muy bien. Pues ánimo, amigos. Otra cosita curiosa también, fuera de lo habitual. Se buscan actores de doblaje. Venga, Antonio, ¿tú te puedes presentar tú? Moviola Films. Yo doblo muy bien, pero cucharas, tenedores... Sí, tú lo convocas, Moviola Films. Doblan la esquina de una manera... También, perdón. No, te has hecho un bender tú, ¿eh? Doblador auténtico. Qué chiste más friki, así, por Dios. Así, bocinazo, venga. Hala. Moviola Films busca actores que deseen colaborar en el doblaje de Los Días del Craulio. Hombres y mujeres de todas las edades, los interesados pueden remitirse a la dirección de correo electrónico moviolafilms@yahoo.com. Uh-huh. Y esto era básicamente este anuncio, yo creo que, bueno, orientado a gente seria, o sea, gente que sean actores, digo uh-huh. yo. Y, porque tengan buena voz también. Y claro. Ya sabéis un poquito, Los Días del Crowley, ya lo comentamos en su momento, este proyecto también bastante original, de una serie sin animada dentro de la web, con una... Yo creo que una cualidad bastante interactiva con sí. Estamos aquí en la expectativa. Yo ya... me pasé hace poco, efectivamente, a ver si era algo nuevo. No, es que todavía no. Y a ver, bueno, pero están ahí doblando. A ver si lo doblan ya. Yo imagino que todo estará prácticamente listo. Para que no acuartes la voluntad, la ilusión de la peña. Es decir, cualquiera que tenga buena voz, entone bien, puede presentarse. Es cierto, o sea, que no solo que para sí. actores ya. Sí, no, pero pasa que son actores de doblaje. Quiere decir que tienen que tener por lo menos alguna inquietud con el tema de un poco de la interpretación. Claro, porque claro, no se trata, por ejemplo, de que te van a poner, no sé, en fin, que tienes que interpretar. Bueno, de todas claro, maneras, están abiertos porque nos comentan que las fechas para hacer las pruebas de doblaje todavía no están definitivas. No. Uh-huh. Y bueno, viene a depender un poco del número y disponibilidad de los dobladores claro. y colaboradores. Si un doblador y una dobladora solo, pues uh-huh. Ya se tienen que quedar con esto. Uh-huh. ¿No? Claro. Tienen que enseñarles uh-huh. y entonces. Bueno, premio. ¿Eh? Hemos hablado de un premio. Ah. Que no hablamos hace tiempo. Los premios Hormiga. Que leemos desde la página de Un Puño de Cómics. Que son muy pequeñitos, ¿no? Supongo. Bueno, pues reunidos Bute, Enrique Bonet, Andrés Soria y Miguel Ángel Alejo. Han creado los premios Hormiga, que se entregarán en el transcurso de las segundas jornadas profesionales del cómic en Granada. El premio metálico, que por ahora parece ser que no se sabe, ¿no? La cuantía. No. Una placa. metálico. Sería, metálico sería, ser una plata. Sería cachondo, sí. un tiro mientras que teja, ¿no? Un pliego metálico. O un compa de los metálicos, que tenemos ahí. También, sí. Bueno, pues este premio que se entregará al... Claro, aquí pone premio metálico, a joder, por eso. Claro. Es como los... Premio metálico, no en metálico. Se me recordaba a los narcos estos de México que decían a la policía, o sea, a la policía le vamos a dar... Le vamos a dar metal. Ya depende de ellos que sea plomo o sea plata. Claro, pero es metal. Es metal. Sí. Pues se va a entregar a algunos de los autores granadinos que asistan al encuentro. Y bueno, pues la dinámica de este premio todavía está un poco en ciernes, o sea que ya iremos informando sobre la marcha. A mí me ha dado curiosidad sobre todo. Son, yo creo que cosas que intentan crear novedosas dentro de este evento, que de por sí era bastante interesante. Lo estuvimos el año pasado y estuvo muy bien, y este año yo creo que pretenden mejorarlo. Y qué pena no ser de Granada para no pillar premios, sí, seguro que pillábamos algo nada más que por esa. Pero muy bien. Y la última noticia del día, que hoy hemos dedicado una super sección a las noticias, porque aquí estábamos, que la tirábamos. Y viene un poco referido a lo que hemos sufrido esta semana, bueno, esto sufrido. Entre comillas. Lo que hemos disfrutado, lo que han disfrutado, lo que hayan visto, yo no lo he visto, pero bueno, me lo han contado. El tema de los Oscars. Sí, yo lo vi. Hollywood. Muy bonita ceremonia, ¿eh? Estábamos un poco pendientes del tema mejor corto de animación, al que estaba nominado un cortometraje de gente de aquí de Granada. Sí, señor. Que se llamaba La Dama y la Muerte, pero que no, al final no ha sido el ganador. Ha ganado uno que se llama Logorama. Y nada, yo... Pues enhorabuena al que ha ganado, claro. Esta gente no se lo ha llevado, pero yo creo que ya de por sí era un premio para ellos estar nominados, y segurísimo que se lo han pasado de muerte. Sí, señor. Como la dama. Como en la misma dama. Qué bien traído. Estás que te sales mañana. Estás inmenso, de verdad. Pues nada, lo destacable de los Oscars es la carita que se le va quedando a James Cameron a medida que avanzaba la noche y entregaban estatuillas a la película ganadora, y sobre todo en el momento clave, cuando el mejor director pues se lo dan a su ex, en este caso como mejor directora, que es la primera vez que una directora consigue un Oscar. Fue memorable, bueno, o sea, la carita de James Cameron... ¿Cómo me lo pude perder? Impagable. Yo solo tengo entonces una expresión nada más para definir esto. ¡Zas! En toda la boca. Sí. Pues muy comiquera, sí, total, total. Pues ha sido la actualidad dunera, el noticiario dunero, el Nodu, hermosísimo esta semana. Nos ha pesado mínimo 5 kilos, ¿eh? Muy hermoso. Y la semana que viene más, vendrá más escurridito, más estropeado, no normal, o no, ya veremos qué pasa. Con Mirinda, que patrocina esta sección. Y nos vamos directamente, he tardado un segundo, ha habido ahí una diferencia, con la web de la semanita. Esta semana tenemos una web también curiosa, no tanto de un dibujante de cómics, pero sí un artista como la Coma un Pino. Se trata de la web de Belín, o Belín, no lleva acento, Belín. Belín. www.belín.es. ¿Con B alta o B con baja? Con B alta. Es un amigo mío, B alta, con B, ¿no? Con B de burro, sí. Sí. Esta web, ¿cómo he llegado yo un poco aquí? Desde la web de Paco Nájera, ya sabes, mi roalico de sol, no descubre este artista que nos describe de esta manera. Cito textualmente lo que nos pone el amigo Nájera. Cerca de mi casa está este precioso graffiti, obra de Miguel Ángel Belinchón, un linarense famoso en esta técnica, o sea, del graffiti. Si gustan de ver más obras suyas, pásense por esta web y alucinen. Bueno, pensaba que estaba exagerando, pero no, la verdad es que sí que se alucina. Con la, bueno, hay muchísimos grafiteros que tienen una capacidad impresionante de dejarnos boquiabiertos, pero bueno, este tampoco se nos queda corto, y además tiene una web muy intuitiva, muy fácil de navegar por ella y ver todas sus muestras de trabajo, de encargos y demás. Ya te comento que no está exagerando para nada Paco, y este grafitero tiene unas cosas que te dejan sin aliento. Pues ya está, así que poco más puedo contar. Que en la página tienes que pasarte y disfrutarla, ¿no? Entrar y disfrutar. Muy bien, pues un auténtico artista. ¿Estás viendo ahora? Estoy intentando penetrar en ella. Ahora te voy contando, muy chulo. Pero me suena muy bien, ¿eh? Bueno, ya la entrada es espectacular, o sea que fantástico. Belín.es, ¿eh? Sí. Apúntenlo bien. Sí, ha sido un poco cortito, pero es porque estas son del tipo de cosas que es mejor ver que un poquito difícil de escribirlo tampoco. Pues atención producción, pido una entrevista algún día con Miguel Ángel Belinchón. ¿vale? Por incluir pues un otro tema más. Sí, sí. Es la web de la semanita, nos vamos directamente de la web, damos un saltito hasta la calle Minas de Gádor, número 5 en la capital, en el barrio San Luis. Ahí nos esperan los amiguitos de Moviola y sobre todo la conexión interestelar con el planeta Moviola, con Madre, Javi, el Capitán Caparrós, no se sabe muy bien dónde. ¿Cuántos días? En dimensión desconocida. Sí. Pues ya lleva 70 días. 70 días, madre mía. 70 días en el Capitán Caparrós. Y esto ya, yo que se empieza a desmadrarse, empieza sí. a parecerse un poco a Melrose Place. Me recuerda también a Dallas, ¿eh? Dallas, culen. Una serie en norteamericana. Un culeno, Javi se ríe, pero yo lo veo un poco ahí. O Dinastía, como... también tiene pinta. Somos un poquillo cotillilla, Antonio. Le preguntamos. Sí, sí. Madre, madre. Estoy deseando. Como decía Ramón, madre querida. ¿Puedes contarnos cómo te ha ido este fin de semana aquí con el elemento Javi? ¿Cambio? No es que sea asunto tuyo, boca papa, pero aún así lo contaré. Empezó realmente bien, ya que Javi obtuvo la máxima puntuación en el test de compatibilidad, pero luego fuimos a tomarnos unas copas, y por alguna confusión, en vez de su copa de champán, Javi se bebió mi copa de aceite lubricante. Anda. Pues así fue la noche del sábado, haciéndole un lavado de estómago e ingresado en el hospital hasta ayer mismo. Bueno, es otra forma de compartir experiencias. Qué calladito, ¿no? Lo de ahí lo de mi mala cara, ¿eh? Ya. Ha pasado un fin de semanica agradable. ¿A quién se le ocurre, tío? Si es que uno ya cuando... Ya no sé ni qué, ni qué vaso coge. Estaba nervioso. Estaba nervioso, ¿eh? Nervioso. Qué intimida madre. ¿Cómo iba vestida, madre? ¿Se preparó para la ocasión especial? Sí, se pulió todos los tornillos. Se echó a la vina. Va a estar brillante. Y olía a tren uno. Olía a tren uno que tiraba para atrás. Claro. Entonces no me extraña. Bueno, pues... Corremos de nuevo un tupido velo y yo creo que lo mejor va a empezar a hablar de cómics. No sé qué, empiezo yo preguntando por este, que además me lo he comprado. Me he comprado el volumen 1. En esta ocasión se trata de Astro City Confession, o Confesión, que es el volumen 2 de este célebre cómic de los autores Busiek, Anderson y Ross. ¿Qué nos cuentan, madre? Cambio. La primera miniserie de Astro City fue un éxito que encumbró a la fama como guionista a Kurt Busiek y agrandó aún más la popularidad que Alex Ross ya había conseguido con Marvels. Y no debemos olvidar al tercer responsable del nacimiento de esta ciudad, Brent Eric Anderson. Astro City significó una bocanada de aire fresco dentro de un género que, acabada la década de los 80, comenzó una caída en picado a los infiernos de la baja calidad y la falta de originalidad. Busiek inauguraba un estilo narrativo que envolvía a los superhéroes con aura de mayor realismo, construyendo historias más coetáneas y costumbristas, quedando a un lado el todo vale para un superhéroe. En esta segunda serie se deja de lado esa estructura argumental de la primera historia coral para narrarnos una historia larga. La sátira parece haber desaparecido por completo, y llega un momento que nos dificulta diferenciar cuando es ironía, plagio u homenaje. Toda la historia narrada en 6 episodios, o es un homenaje explícito a diferentes secuencias relatadas en los cómics de Marvel y DC, o sencillamente, y es lo más probable, Astro City. Confesión comete todos aquellos errores que denunciaba en el primer volumen. No sería una mala compra como complemento al primer volumen, pero no esperen la misma calidad de la primera miniserie. ¿Qué opinas tú, que la tienes ahora mismo aquí, visualizándola? La que tengo es la primera. Ah, la primera. Ah, le he hecho caso a madre. Jo, cualquiera no le hace caso a madre. Claro. Y bueno, me he comprado la primera. Si me mola un montón, pues a lo mejor me compro el segundo. Muy bien. Pero bueno, que las dos están en Moviola, ¿eh? Que te he dicho, acaba de pasar por allí. Y me lo he traído. Tapadura. Hola. Muy buena, una edición que bastante muy buena. ¿Cuántas muy páginas lleva? Lleva unas 174 páginas. ¿Lleva dibujos grandes? Ah, entonces sí, me mola. ¿Estoy enseñando los micro 3? Sí, me mola. Son relativamente grandes. Sí, sí, muy bien. A mí lo que lleve muchos dibujos y pocas letras es lo que más me gusta, me convence. Siguiente novedad, pues me voy a lanzar yo a la piscina. Te voy a dejar a ti para el final, ¿sabes, venga, Javi? O sea, tú ya, y luego en el final, pues aflojamos las luces y nos vamos a dar una vuelta a Juanma y yo a la máquina del café. Sofía y el negro, es mi gran duda. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? En este caso, Judith Van Istendel. No sé si lo he pronunciado correctamente o no, pero en cualquier caso, madre, por favor, se lo pedimos. Cambio. Judith Van Istendel nos trae un tema candente, la problemática de los refugiados políticos en Bélgica, su lucha por conseguir un permiso y no ser deportados a un país de origen que los encarcelará, torturarán y ejecutarán. obra autobiográfica de la autora que cuenta la historia de Sofía, una joven que contrae matrimonio con Abu, un refugiado político togalés que le rechazan su petición de asilo, y que mediante el matrimonio logra su estancia en Bélgica. Sofía y el Negro es una historia de amor que transita por los problemas de la emigración ilegal, la xenofobia y la hipocresía política que solo actúa dependiendo de cuestiones económicas y nunca humanas. Sofía deberá enfrentarse a una familia y sociedad que no aprueba el comportamiento de la muchacha. Judith Van Stendael presenta un relato bien escrito, correctamente dibujado y narrado con coherencia. Me interesa esta historia, ¿eh? Es profunda, ¿eh? Mucho, además. Es que ya os dais cuenta que en el mundo del cómic es que hay de todo, ¿eh? También hay temas... La gente que se ha quedado en Mortal y Filemón se pierde mucho. Sí. Bueno, que está muy bien Mortal y Filemón, ¿eh? Claro. Pero que hay de todo. Bueno... Y ya, por alusiones, porque me hace mucha gracia lo del título este, la última novedad, de Dios nos perdone, de Corne, o sea, Santiago Cornejo, a ver qué nos puedes decir, Churri. Cambio. Volumen que recopila una selección de la obra del humorista gráfico argentino Corne. Chistes gráficos que se publican para diversos diarios y revistas de distintos países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, China, Austria, Italia o Colombia. Y también en publicaciones mensuales como las revistas Mad, Crackedo Neves Pater. Corne hace uso de un humor sedicioso pero alejado de lo soez y la ofensa. Su temática es completamente contemporánea y toca temas trascendentales como la religión a la que dedica gran parte de este volumen, y de ahí en la referencia en el título, la corrupción política, el capitalismo o el suicidio, entre otros tantos asuntos más cercanos. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal, ¿no? No, está viendo alguna muestra, ¿eh? ¿Qué chiste? Me fijé, era un musulmán que iba en una alfombra voladora y chocaba contra un edificio tipo rascacielos. Esto es lo que hace Corne. Toca meter el dedito en la llaga, ¿eh? Ya. Y Santiago, bueno. Cornejo, ¿no? Santiago Cornejo, sí, señor. ¿Qué os quedáis? Pues yo me voy a quedar obviamente con la Torcidi, pues se me la ha comprado. Yo voy a quedarme con la de Dios nos perdone. Sí. Pues venga. Es nuestro cómic. Por eliminación, además, me interesa esta historia con Sofía y el. Qué curioso que al final cada uno tira un poco por lo que. Sí, la cabra tira al monte. Claro, indudablemente, además. Bueno, y madre, ¿tú qué eliges? ¿Cambio? Yo me quedo con el libro de reclamaciones. Quiero poner una queja al local que fuimos el sábado, nos pusieron las copas confundidas y me arruinaron la noche especial que le tenía preparada al Javi, que lo iba a poner fino. Tiene su cosa qué también. Qué miedo, tío, que me está dando no, mucho pero tiene miedo. Su cosita también, el hacer de enfermera en el hospital sí, con su amado. Yo no sé qué será peor, ¿eh? Claro. Haber intoxicado o lo que te tenía preparado madre. Sí, la verdad que la saben, sí. No sé qué. Tengo miedito. Bueno, pues la verdad es que han estado bien las novedades. Yo no sé un poco cómo seguirá esta aventura, pero promete. Lo comentaremos aquí, naturalmente. Sí. Lo conoceremos en la voz de madre. Pues vamos a despedirnos de ella. Despídete tú mismo. Madre, la semana que viene la esperamos aquí. Si usted tiene bien venir. Cambio. De momento dejaré descansar a Javi. Ya veremos cómo está la semana que viene. Adiós, payos. Adiós, falla. Falla, madre. Como vio la calle Minas de Gado número 5 en Almería, las novedades cada semanita en Planeta Duna. Aquí está. Fermín. Deseoso. Estaba aguantando él hasta que entrase su sintonía. Hoy no me voy a acercar, voy a respetarle. No voy a darle ninguna colleja. ¿Qué me dices? Sí. ¿Te estás quitando? ¿Estás yendo a rehabilitación? Me estoy rehabilitando. Alguien me ha convencido que esto es una ordinariez y, por tanto, me no tiene, voy tiene, a ser además, muy... Fermín tiene ya la nuca como un octogenario. También eso influye. Sí. Eso influye. Entonces, claro, yo me estoy imaginando las sesiones estas de terapia de grupo de Antonio. Hola, sí. Me llamo Antonio, soy collejadero. Collejaito. Me llaman Collejaito. En la radio. Y llevo una semana sin darle collaja, claro, a Fermín. Y me estoy recuperando, me cuesta trabajo, pero bueno. Y el batín de Javi, pues ya es protagonista. Observo que entre sus deditos, en la mano izquierda, pues se está balanceando una tuerquecita plateada. No sé muy bien por qué, pero ahí está la tuerca. Sí. Es un detalle. Sí. Con el gorrito acabado en bola de lana roja, pasión. Un gorrito de cuadros. Que me acabo de levantar. De paño, sí. Claro. El monóculo empañado, momentos de emoción y las zapatillas. A juego con la gorrita, normal, con el gorro, mejor normal. Dicho. Y el fuego encendido, porque hay que ver lo que refresca una vez más. Javi, ¿cómo estás? Pues es muy importante, ya me ves con mi supergorra. Está bien, ¿no? Sí. Pues la obra escogida hoy, ¿cuál es? Pues la obra escogida hoy es Love and Rockets, de los hermanos Hernández. Ajá, que son españoles. Nada que ver con Hernández ni Fernández. Claro, no. Curiosamente, que dos gemelos tengan apellidos distintos era desconcertante hasta un nivel que no. Bueno, realmente Hernández y Fernández yo que no eran gemelos, ¿no? Si eran gemelos. Se parecían mucho. Exactamente iguales. Se parecía muchísimo. Está basado realmente en unos gemelos que eran tíos de. Sí, lo contaste tú en su momento. Pero es que no eran Hernández. Pero claro, Hernández. Es que eran Dupont y Dupont. Exactamente. Es que sí, realmente eran gemelos, pero claro. Tienes razón. Es que en español da no flipa. Sí, a que se le ocurrió. Tenemos unos dobladores. A que se le ocurrieron, no, Hernández y Fernández, son iguales. Sí, de títulos. Sí, internacionales. Bueno, vamos, no son españoles estos Hernández, ¿no? No, te explico dónde son. A ver, explícamelo porque estoy que no vivo. Son de Oxnard, California. Ah, vale, vale. Y en el año 1981, ha llovido ya un poco, sacaron a la luz un fanzine que incluía diversas historias que comprendían sus dos principales pasiones, los cómics y la música. El título Love and Rockets, es como se llamaba esta revista. Los autores, que eran Mario, Jaime y Gilberto, más conocido como Beto Hernández, hijo de un mexicano y de una texana mexicana, o una tejana mexicana. Con la actitud y confianza en sí mismos que habían adoptado de la escena musical punk hardcore de California y con un bagaje como lectores de historietas de temprana edad, gracias también a su madre, los Bros Hernández comenzaron la aventura que aportaría algunos de los personajes historias más ricos al cómic norteamericano de autor. Sin duda, los orígenes mexicanos de los autores presentan los rasgos de los personajes en su forma de hablar, en las costumbres y gustos que tienen, le confieren al universo de Love and Rockets una de sus notas distintivas. Sin hacer proselitismo hacia algún estilo de vida, los hermanos Hernández, a través de sus chicas punk o de sus matronas pop pueblerinas, nos ponen en contacto y nos sensibilizan ante la posibilidad y particularidades culturales ajenas al discurso principal de la cultura blanca dominante. Y quizás sea eso pues uno de los aspectos más interesantes, los mundos creados por los Hernández. Giran alrededor de mujeres fuertes que determinan el curso de la historia, mujeres además que representan alternativas en la construcción de una identidad en muchos sentidos, mujeres que toman decisiones que no son vistas como correctas o adecuadas por la moral tradicional, tienen una vida sexual bastante activa en general. La historia se desarrolla entre el barrio latino estadounidense de Hoppers, del cual se encarga Jaime, y cuenta las danzas de Maggie y Hopi, y el pueblo de Palomar, relatado por Beto Hernández, que nos cuenta muchos relatos ubicados en localizaciones de Latinoamérica, y también nos relata cómo algunos de los protagonistas, desde su infancia hasta su vejez o muerte, no necesariamente por ese orden cronológico la cuentan, emigran para buscarse la vida precisamente al norte del Río Grande, dibujados fantásticamente por ambos hermanos en un sobrio blanco y negro en 50 números que terminaron de publicarse en 1996. En definitiva, es una obra que hará la delicia de los aficionados al cómic independiente y de autor, y por supuesto para los que disfruten también con las historias contadas de una manera personal y directa, sin efectos especiales y con grandes dosis de auténtica realidad. Fantástica, la obra escogida una semanita más. ¿Algún comentario, Juanma, sobre la misma? Ah, quería ver los dibujitos. Oh, mira qué chulo. La verdad que la diferencia entre los dibujos de un hermano y otro se diferencian bastante. Al Beto sí lo conozco bastante. Se diferencian bastante. ¿Qué Beto es mejor, no? ¿O no? Sí, me gustaba. ¿Verdad que sí? Oye, en esto de los gemelos pasa también que cuando a uno se le parte el lápiz, al otro también se le... Al otro sí. Le duele el codo, por ejemplo. Sí. ¿O no? Sí, ¿no? Puede ser uno diestro y otro zurdo, eran los dos diestros, ¿sabes? Bueno, que lo de gemelos es que no son gemelos, hombre. Eso depende si son gemelos univitelinos de eso o vitelinos o no. ¿O no? Sí, creo que tiene algo que ver con eso. Pero esta gente no son gemelos. Son hermanos y están. Son hermanos, la verdad es que tampoco sé si son gemelos. Hemos comentado un poquito con el tema de Hernández Fernández, pero. Los estaba asociando ya con los gemelos. Creo que no, pero habría que investigarlo. Bueno, pues nada, investigalo. Aunque no lo sepamos por tema de probabilidad, seguramente no lo serán. Pues pon un enlace, ¿por qué no pones un enlace para más información? A ver, yo... Ahora me tengo que hacer la caricatura de rigor, no me he puesto a buscar, sé que tengo que hacerlo rapidísimamente. Venga. Y tengo que mirar a ver si encuentro una foto de los hermanos Hernández y a ver si se parecen o no. Tú puedes, en tu blog podemos disfrutarla, ¿no?, esta caricatura. Sí, soy capaz de encontrar lo que tú bien lo has hecho. ¿Cómo era tu blog? JMBeltrán.com. Ya está. Pues en un ratito, ¿eh? Ahora mismo no, porque claro, está aquí. Forma, un ratito, pues estará ansioso. Muy bien, gracias Fermín. Hoy te has ido a Rositas, ¿eh? Así no te vayas quejando luego por ahí, criticándome por los pasillos. Y gracias a Javi. Por cierto, el perrito, hace algunas semanas no sabemos de él, está en una escuela para aprender a pedirte las cositas que ha de hacer fuera, ¿no? Porque las hace ya las cositas, pero no te lo pide por favor, ¿no? Efectivamente. Vale. O sea, que lo que están enseñando es a pedirlo por favor. Claro, a pedirlo por favor. Con perro con muchísima clase, ¿no? No, claro, claro. Y con una perfecta dicción, ¿no? Sí. Hacen guau, sí, guau. Totalmente. Es la clase, es el buen gusto de Javi. Con Felipe V, que patrocina esta ventanita. Nos vamos al consejo del maestro B. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bienvenido Homer, se ha solidarizado con Santi Girón, que está descansando, lo hemos dejado descansar hoy por aquello de los banderines de anoche. Ahí está. Fueron pedazo de presentación. Grandes banderines en el Zaguán, con Emilio Picón y con Santiago Girón también. Qué bonito, Juan Carlos Castillo. Sí, ¿cómo se nota que es poesía eso? Claro, fíjate, hasta, es un libro de poesía. ¿No? También estuvieron Ramiro Danza, Julio Béjar y Andrés Alterio, ¿vale? ¿Cómo estarían para no haber venido Santi hoy? Y Arel. Después. No, eso le han dicho cosa. Ese de beber más que un poeta en un día de cobro. Bueno, pues se defenderá Santiago Girón. Sabemos que se gastó el libro, lo que le pagué por el libro. La próxima semana se va a defender por alusiones. Pero ahora está Juanma Beltrán, bueno, con el consejito. Me ha puesto de maestro, pero comparado con el Santi, pues bueno. Hombre, tú también eres un gran maestro. Así que... Venga, hombre, por favor. Un gran maestro. Por favor. Me tocan a mí mis consejillos, que ya cada vez cuestan más. No sé qué deciros, no sé qué aconsejaros. ¿Cómo voy a aconsejaros yo cuando soy un paquete? Algo que lo pille yo. Y entonces he pensado, ¿cómo voy a aconsejar yo? Y me he acordado de este fin de semana que estaba leyendo un cómic del personaje de este Ojo de Halcón. Sí. Y estaba viendo que el dibujante es un dibujante profesional, no voy a decir nombre, obviamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me acuerdo y por qué no. Y para quedar elegante. Es una razón de peso eso. Para quedar elegante. Porque voy a decir que este hombre dibuja las peores manos. O sea, si yo dibujo mal manos, yo pensaba que yo dibujo mal. Y yo también, ¿sabes? Las manos, ¿no? Porque después de ver a este, digo, si me defiendo bien y todo. Qué morcillones dibuja el tío. Pero qué cosa más horrible. ¿Cómo esto? Unos dedos que parecen. ¿Cómo le dejan a este tío trabajar en Marvel? Qué bárbaro. Bueno, unos dedos horribles, la verdad es que el camino está mal, pero las manos, no sé por qué, las dibujaba horrible. Falla. Y me he acordado de una cosa, y ya pensando un poquillo, bueno, voy a servir de mal ejemplo, pues voy a titular este consejo El Poder del Mal Ejemplo. El Poder del Mal Ejemplo. Sí. Y es que está muy bien, evidentemente, comprarte cómics de buenísimos dibujantes que te sirvan de referencia para... Si hace falta copiarlo, claro. Si hace falta fijarte los recursos que hacen. O sea, Javi, seguro que así de golpe te dice un par de dibujantes que dibujan, ver, manos, Javi, que te cagas. A ver, un par de dibujantes de manos, hombre, yo más que fijarme más que bien dibujan bien las manos, me dibujo efectivamente los que dibujan mal las manos. Uno de ellos, por ejemplo, para mi gusto es Jack Kirby, dibujaba una mano horrorosa. Otra de las estás en toda la boca. Y si hablamos ya de Rod Liefeld, ya ni te cuento. Me parece que hacían las manos como pies. Con los pies de otro. Bueno, vale. A lo mejor así no se le ocurrió de golpe ninguno que dibuje manos muy bien. Yo a lo mejor de pie. Igual es que no los hay, ¿eh? De pie siempre hago referencia al dibujante de la Bionda, que me quedaba. Sí. Era impresionante lo bien que dibuja los pies. Y ese hombre también las manos también las dibujaba muy bien. Al fin y al cabo, el tema de bondage, de atar y tal, requería que la anatomía y precisamente esas partes del cuerpo que también a veces eran un poco fetichistas se dibujasen muy bien. Pero a lo que yo iba. A ver. Y es que precisamente, fíjate, el Javi también le ha venido mal a la cabeza a los que dibujan mal las manos. Es que una cosa decanta mucho. Es que precisamente, vale, dibujar muy bien está bien porque te sirve de referencia. Pero es que cuando ves unas manos mal dibujadas, a lo mejor tú cuando tú las dibujas no sabes muy bien en qué está mal, pero verla en otro, enseguida te das cuenta de lo que él dice, canta mucho y te das cuenta, hostia, qué mal está esto. Y eso yo creo que en sí ayuda a darte cuenta de, no puedo dibujar esto así. ¿Y dónde está el fallo? Exactamente, estás viendo los fallos, obviamente. Y son muy cantosos, y que a lo mejor tú, que estás esforzándote en hacer tu dibujo, no eres capaz de verlo en tu propia ilustración, pero sí la ves en los dibujos de los demás, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esta gente, aparte de servir para otra cosa, también sirve de mal ejemplo, y yo creo que es muy, muy útil. Ajá. Son gente útil. Y yo también, porque yo las manos las dibujo como para darme un par de tortas a tienda. con las manos mías. Además. Pero bueno, es que se te puede gustar, ¿no? Tu estilo, pero tu estilo es anatómico. Es decir, un estilo que tú ves un dedo de una mano normal. Es decir, sí. Una cosa que a todo el mundo no cuenta. Es que me la mano es que. Es no, le falta expresividad. Mi problema de mis manos, quizás a veces no sea tanto la proporción, que a veces también, sino la que no tiene la expresividad de una mano. Viveza. Muy acartonada, muy. En plan, parece un muñeco. O sea, le falta lo que tienen las manos, que son muy complejas porque tienen muchísima. Dice mucho en además, sí mismo, claro, un miembro que tiene muchísima expresividad. De posición. Desde la sensación de Fermín la suya, ya verás. Pero bueno. Bueno, ese era el consejo de hoy. No sé si ha sido. Yo hago consejos muy mundanos. O sea, no, que no te fijes. Estratosféricos, como un amigo Santi. La conclusión podría ser: no te fijes en las manos mal hechas y fíjate en las. Sí, no, fíjate en las mal hechas, porque en las buenas, porque obviamente. O sea, la otra era totalmente obvio. Claro, sí, fíjate en cosas bien hechas porque te sirven para ver cómo son. Pero. Esto de lo de este consejo es fíjate también en las malas hechas porque te sirven para ver los fallos. Anda, muy bien. Que también es importante. Perfecto. Tendría colación una referencia bíblica, aquello de la viga. La viga en el ojo ajeno y curioso, la paja en el propio. Sí, sí, sí. Pues ya está. No ves la viga en tu propio ojo y sin embargo la paja en el ajeno sí la ves. Sí, la ves. Y aquí los errores en el ajeno sí lo verías, cuando en el tuyo a lo mejor habrás capaz de no verlo. Ha sido el consejo del maestro suplente Juanma Beltrán. La semana que viene, otro consejo. Sí, yo creo que tendremos al Santi. Santiago Girón ya recuperado totalmente de la fiesta de anoche. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Recta final con nuestro amiguito Miguel Bublé y la sintonía del cómic al cine. Compañeros del metal. Ya sabéis, esta sección del cómic al cine trata de poner un trocito de una película. Sí. La cual está basada en un cómic, de ahí el nombre de este curso. Que no somos muy nosotros, muy complicados. Seguro que algún oyente lo acaba de pillar ahora. Sí. Cada vez que lo diga lo va a pillar. Con todo el respeto a todos nuestros oyentes. Que tenemos oyentes nuevos cada día, entonces, claro, cada día lo pillo uno nuevo. Está bien explicarlo. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues, la semana pasada pusimos uno que. Era muy fácil. Era fácil, pero no tanto. Era bueno. Un poquito más complicado. De hecho, me parece que solo tenemos un ganador. Hay uno que dijo que era La aventura de Mortadelo y Filemón. No vamos a decir quién es, Rick. Fenómeno. Un pedazo de abrazo a ese pedazo de dibujante. Sí, sí. Que nos dijo que era Mortadelo y Filemón, y no era Mortadelo y Filemón. Y sin embargo, creo que solo tenemos un ganador. No sé si es que lo pusimos muy difícil, pero lo que vamos a hacer hoy es poner. Bueno, ya vamos a decir quién ha sido el ganador, pero vamos a poner. La otra parte. Una que teníamos preparada, que era, yo creo, que más fácil. Sí. Y fuimos un poquillo malo, dijimos, vamos a ponerla, claro, así. Vamos a ponerla fácil. Una escena del abuelo, creo. Sí, un abuelito, el señor Matías. Con el señor Matías. Ajá. Claro, claro. Y ahora vamos a poner esta. Vamos a escucharla. ¡Pero Matías! Esta era la de la semana pasada, amiguitos. Es la que vamos a recordar. Por si había alguna duda. Venga, pues rebusca para ver si tenemos la otra. Vamos a intentarlo. ¡Matías! ¡Hombre, Gutiérrez! ¡Qué alegría! ¡Cuántos años! ¿Pero aún sigue usted trabajando? Sí, vengo un ratillo por la mañana para echar una mano, pero usted lo veo muy bien. Quite. Estoy hecho una puñetera mierda. Sobre todo del pecho, de la carastera pulmonar, ¿sabe usted? Que fuma usted demasiado, Matías. Los puros, esos son los puros. ¿Y qué? ¿Atracar, no? Ya veo, ya. Yo también lo hacía usted retirado. Tan ricamente como estaba en el asilo, pero mi nieto que me ha liado. A este no sé si le conoce usted. ¡Pero Matías! Se confirma, amiguitos. Tenemos el Pero Matías. O sea, sí. Así podríamos titularlo. Vale, el otro. Está el japonés aquí desesperado. Qué rabia. No. Se ve que ha habido una especie de fallo técnico. Somos humanos. La gente pensaba, claro, que somos máquinas. Claro. Lo hemos hecho adrede, amiguitos. Y para que se vea que es riguroso y esto. Claro, nosotros también tenemos errores. La gente me decía que no podía ser tan perfecto con mi pedazo de acento, acento castellano. Pues sí, soy un humano que se equivoca. Bueno, pues esta era la otra, por ejemplo, vamos a dar un poquito de pista, iba sobre un atraco también, de cómo iban a atracar un banco y al final los propios atracadores se veían inmersos en la burocracia y los tejemanejes interiores y al final terminaban yéndose un poco aburridos de los trabajadores del banco, que claro, al final como los mareaban de una ventanilla a otra, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos ha escrito Óscar Carcedo, amigo del programa, pedazo de oyente y ganador de esta semana, con la solución que decía que era Máquina Baja. Máquina Baja, correcto. Máquina Poeta. El rey de los chorizos, el último profeta. Sí, señor. Esta es, correspondía a la película, la primera película, luego se hizo otra y también una serie, ¿no? Y bueno, esta era la primera película, o sea, pelotazo protagonizada en su día por el señor Pajares. Después en la serie el siempre recordado Perrubianes. Sí, es cierto, también Perrubianes era el que hacía la serie, la máquina baja. Y esta semana, bueno, felicidades a Oscar, claro. Felicidades de Oscar, que tenía ya dos superponentes, no ha escrito y no podía entrar. La verdad es que también había obra de teatro de máquina baja. Venga ya. Sí, interpretada por Ferran Rañé. ¿Ah, bueno, sí? Fue lo primero que se hizo. Sí, vamos a decir que en Máquina Baja también hay cómics. Claro. Y cómics también. Un pedazo de cómic que al Javi aquí ha seguido al ferviente, de ya desaparecido Iván. Sí. Querido por todos y nunca suficientemente valorado. Sí. Iván, con Máquina Baja. Que nos amenizó el jueves y sí que todavía a veces, ¿no? Cuando lo ponen, lo recuerdan. Yo creo que tienen que estar ya los fotolitos de Iván. Pero poniendo un poco. Colorido, ¿no? Ya. Oscar nos decía que quería otro superbonete, con lo cual suma tres y no tenemos campana de ganador. No me digas. Que son las campanas de victoria. Aplauso, aplauso. Vamos a dar un aplauso, hombre. Sí, señor. Superbonete para el gran Oscar. Se camiseta. Lleva camisetas. Una de Día de Radio y otra camiseta de La Duna. Dice. ¿Qué talla le ponemos? XL. O sea que es grande, ¿no? Es un pedazo de tío, sí. Venga, pues una L que voy a estirar yo al máximo, ¿sabes, Oscar? Una L grandecita para ti. Muchísimas gracias y bueno. Ya vamos a poner el de esta semana, que esperemos vamos a cruzar los dedos, que a lo mejor hay acertéis una con facilidad. Yo creo que es fácil. ¿Tú qué piensas? Yo estoy convencido de que es asequible, esa es la palabra, de película. Más incluso que la semana pasada. Venga ya. Sí, sí, a mí me da la impresión que sí. Pues por cuestiones de estas temporales, porque está más próxima. ¿Quieres que diga los contactos ahora o al final? Al final. Yo sigo casi meto, por favor. Esa música. Sí. Su música. Era Edmundo Dantès. Era mi padre. Y mi madre. Mi hermano. Mi amigo. Era usted. Y yo. Éramos todos nosotros. Bueno, esto parecía una mascleta, ¿no? Pero vamos. Lo estamos regalando, señora. Lo estamos regalando. O sea, es que súper tirado ya esta semana. Oye, por si no lo has visto, no lo sabes. Por favor, hombre, ya, claro. Oye, hay gente que acepta la película sin haberla visto. Claro, el señor Pablo. También. No, el señor Pablo, a base de documentación y tal, ha aceptado muchas de esas. También puedes hacerlo relacionando, ¿eh? Es un fenómeno. O sea, que tenemos mucho investigador dentro de. Como diríamos, oyentes intuitivos que aunque no hayan visto, son capaces de acertarla, pero en esta ocasión, bueno, yo creo que estaba bien, ¿no? Momento culminante. Yo creo que vamos. Fantástico. Estáis llamando ya, vamos. La escena de las escenas, además. Si no estás llamando, porque no salió el teléfono, así que os lo digo yo. A mí me vendas los ojos y me das con dos guantes de boxeador puestos a elegir una escena de esta peli y elijo esta. Venga, ya, ¿sí? Sí, sí, total. Bueno, título de la película, ¿a dónde hay que enviar ese título? Yo de ti llamaría por teléfono, que es lo más rápido, 950-3030-00. Ya sabes, 3030-00 con el prefijo de Almería 950 delante. Correcto. O puedes escribir a un par de correos electrónicos, que es uno info.laduna@gmail.com y otro diasderadio@candilradio.com. Correctísimo también. También ya cuando, si te tienes muchas ganas de esperarte, que no te lo aconsejo, cuando suba el podcast de La Duna, pues poder en los comentarios también decirlo, que bueno, Ramón ganó así, ¿no? Lo puso sí, en el podcast, bueno, O tocarle al portero Antonio también. Exacto. A ver, ¿cómo recibes? Esta semana recibo la parte de arriba, o sea, de cintura hacia arriba, de chulapo madrileño, ¡ole!, ¿sabes? Y muy castizo, y de cintura para abajo de árbitro de fútbol. Vaya. Bueno, de linier, va. De juez de línea. ¿Y la bandera dónde te la metes? ¿Eh? No te lo voy a decir, tío. Vale. Eso es intuitivo también. Me lo imagino yo. De 4 a 6 recibo así. Muy bien. Y ya está. Y esto es lo que tenemos que decir. Del cómic al cine, que pone el broche, el colofón. Con la musiquita del disco dedicado de nuestro pinchadiscos favorito, Javi Sánchez. Sí. Hoy nos vamos con un grupo clásico, los REM, y con el Living New York. A ver si sabéis vosotros, que soy muy listo, qué significa REM. Rapid Eye Movement. ¿Eh? ¿Rápido movimiento de qué? ¿De qué? ¿Listo? Ante el ojo, sí señor, pues ya está. REM, y la semana que viene volvemos, claro, con el planeta Moviola, los amigos de Moviola, quiero decir. Con, a ver, ya comentaremos cómo nos ha ido el salón. Claro, con el salón de Granada este fin de semana, no olvidarse. Toda la información en laduna.es desde ya. Con Juanma Beltrán, con Javi Sánchez, hoy el maestro Santi Girón en la distancia, con Oscar el oyente ganador, y no me dejo a nadie, ¿no? No. Con Virinda y Felipe Quinto, eso que termine en el piano. Hasta la semana que viene, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego. It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back, a brilliant night, I'm still awake. Ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass will kill your future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Never my friend. soldier.